el que ya impulsaba a aceptar la responsabilidad de conducir al país. Y en ello espero que todos los argentinos, de cualquier matiz político que sea, comprendan que en la paz que podemos mantener y en el trabajo fecundo que debemos realizar, está precisamente ese destino que tenemos la obligación de defender. Por eso, a todos los argentinos, y especialmente a los periodistas, dedicar pocas palabras a de que trabaje, que se capacite, porque ellos tomar contacto de destino. ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En el día de ayer, todos contra todos en un debate por la capital a 11 días de las elecciones legislativas del 22 de octubre. Esa fue aparentemente fue la consigna del debate, todos contra todos entre los candidatos porteños. 5 candidatos a diputados nacionales por la ciudad: Elisa Carrió por Vamos Juntos, Daniel Filmos Unidad Porteña, Martín Lustó Evolución, Matías Tombolini Un País y Marcelo Ramal por el Frente de la Izquierda, que protagonizaron un debate televisivo plagado de reproches, ironías y chicanas a 11 días de los comicios legislativos. Para el debate, organizado por el programa A Dos Voces de la señal de cable TN, había distintos temas. Se habían fijado los temas de seguridad, justicia, corrupción, economía, educación, desarrollo humano, derechos humanos y política internacional. Pero los reproches y chicanas ocuparon la mayor parte del tiempo con un enfoque más nacional que porteño. El nuevo esquema de debate habilitó el todos contra todos y las preguntas y repreguntas entre candidatos abrieron fuegos cruzados que le dieron mayor dinámica al programa televisivo, pero que poco aportó a la profundización de los temas. Filmus, como representante del anterior gobierno kirchnerista, fue el candidato que recibió la mayor cantidad de embates. El primero, en la voz de Carrió, quien reprochó su responsabilidad por la destrucción de la educación pública y por haber sido jefe de gabinete de la ministra de Educación menemista Susana Dezive, impulsora de la Ley Federal de Educación, a la que retrucó Filmus. Es falso. Fui secretario de Educación de la ciudad que no aplicó esa ley, que no eliminó las escuelas técnicas en el distrito, y aunque el gobierno de la Alianza nos quería obligar y nos sacó todos los fondos. El postulante de Unión Ciudadana le devolvió el guante cuando le pidió explicaciones a Carrió por ser socia política de Macri, pese a haberlo encuadrado en el pasado entre los empresarios ligados al robo del país. Un debate que no esclareció mucho respecto a los planes de acción de gobierno de los candidatos para el próximo periodo legislativo, después que ser de las elecciones, pero dejó escenas de pugilato verbal entre la pobreza de los candidatos en general. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, hasta hace menos de dos días atrás nos acordamos de la mamá de todos los jugadores de la selección, del director técnico, de la dirigencia de la AFA. Hoy han pasado poco más o menos que Dios y los apóstoles. Así somos, Diego. Así somos. Del paraíso al infierno pasamos en un chasquido de dedos. Y bueno, es así. La gente que estaba preocupada el martes por la mañana, hoy está sumamente feliz, está brindando por la eliminación de Chile, además que los chilenos que no nos tienen ninguna simpatía, como decíamos la otra vez, como casi en ninguna parte de América. Y los argentinos tampoco le tienen simpatía a los chilenos. No, para nada, la cosa. Es mutuo, igual que con los brasileños y gran parte de América. Y bueno, ahora ya se está pensando en el Mundial. De hecho, el 11 de noviembre ya está pautado un partido frente a Rusia, un amistoso, precisamente en aquel país, para ir formando, empezando a armar el equipo para el Mundial. Creo que más allá del disgusto personal que me causa Jorge Sampaoli, va a quedarse como entrenador de la selección hasta ese momento, desgraciadamente. Y bueno, ya está pensando en los jugadores que va o que puede llegar a ir al Mundial, ¿no? En la lista donde se está viendo si va a volver Higuaín al equipo, si va a volver el Kun Agüero, qué va a pasar con Dybala, si va a ser integrar el equipo el Papu Gómez, que lo hizo en los últimos partidos. Bueno, Mauro Icardi, la vuelta de Ramiro Funes Mori, el central que jugó en River. Marcos Rojo, que ya estuvo en el Mundial anterior. Están pensando en convocarlo Crespo, me dijeron. Esperemos que no. Pero seguramente andaría mejor que muchos de estos, ¿no? Y otros que se está especulando son con que pueden llegar a ir al Mundial. Yo en algunos casos discrepo, no sé si esto va a ser así. Por ejemplo, en el caso de Fernando Gago, que ya tuvo varias lesiones muy importantes, no va a estar listo para, y yo creo que no, para seis meses por lo menos, más ocho, más. Digo, la lesión, la lesión que tiene, seis para recuperarse, para, después le falta todo la recuperación física. Exacto, con los kinesiólogos. Es mucho tiempo y va a llegar muy justo, y no sé si llega. Darío Benedetto, el jugador de Boca, que apareció en esta última convocatoria. Marcos Acuña, que para mí no solo sí va a ir al Mundial, sino que va a ser titular en el Mundial, o por lo menos creo yo debería serlo. Bueno, Lucas Salario, el ex jugador de River, que ahora está en Alemania, también tiene chance. Del medio local, Lautaro Acosta, que también se lo convocó en la última etapa precisamente por Sampaoli, pero no ha tenido muchos minutos para jugar. Pablo Pérez, el jugador de Boca, los dos Pérez, Enzo Pérez y Pablo Pérez. Eso que no lo vaya a dejar. No, Enzo Pérez tiene por que favor. Tiene que ir porque está pensando en tantos jugadores, como claro, vos decís, le van a sobrar tanto que no va a saber qué hacer. No, para además hay jugadores que tienen que estar. O sea, que se han ganado un lugar, porque además Enzo Pérez ya estuvo en el Mundial anterior en Brasil, tiene experiencia internacional, estuvo jugando en Europa, es un jugador que no se puede descartar. Yo con mucho de esto discrepo. Y el otro nombre que está sonando es Emiliano Rigoni, el ex jugador de Independiente, que ahora está en el Zenit de San Petersburgo, y puede tener chance. Hay jugadores que realmente podrían tener una oportunidad. Sebastián Drussi, el jugador que está también en Rusia, en el Zenit, es compañero de Rigoni, también tendría que tener una posibilidad. de acuerdo al nivel que esté teniendo en ese momento, o en el medio local, lo dijimos, Fernando Belucci, hay que evaluarlo, hay que observarlo. Lo que pasa es que el entrenador lo que tiene que hacer es no viajar tanto a Europa y fijarse lo que pasa con los jugadores que están en Europa. No es entrenador, es un simple seleccionador y sigue seleccionando gente. Exacto. Y después no sabe qué va a hacer, le va a tener tanta comida que no saber cómo preparar el plato. Tiene un banquete servido y no sabe qué elegir, ese es el punto. Pero hay jugadores del medio local que deberían ser vistos. Lo que pasa es que tienen que estar todos los domingos el entrenador eligiendo un partido y viendo los jugadores que pueden llegar del medio local, y tiene que armar un equipo como en su momento hizo Maradona, que no sirvió de nada porque después ninguno fue al Mundial, pero tiene que armar un equipo, ver cuáles son los jugadores, pautar partidos, como hacía en la etapa, o sea que Menotti hizo algo muy bueno en su momento, y también Bilardo, que era pautar encuentros contra selecciones de Europa, aunque sean de segundo nivel como Bulgaria, y evaluar a los jugadores. Inclusive lo hicieron con selecciones del interior del país. Exactamente, Menotti fue el creador de la famosa selección del interior, que después jugó la Copa América del 75. No le fue bien, pero no importa. O sea, nada asegura. Hay que probar. Obviamente, si no se prueba, no se sabe. O sea, si seguimos en la actitud cómoda de convocar jugadores de afuera porque juegan en Europa sin saber cuál es la actualidad, lo demostró Icardi. A Icardi hace 2 años que se lo pedía. Un ejemplo tonto, porque fue un ejemplo de entre casas, es el de San Filipo en San Luis. Seguro. Probó 400 jugadores, los bajó a 100, los bajó a 40 y se quedó con los 20 del equipo, y ganó 3 campeonatos seguidos invicto y ascendió 3 categorías. Exactamente. Ese es un trabajo de seleccionar y entrenar y dirigir. Bueno, cuando San Filipo se fue... Juventud, se vino todo abajo. Claro, Juventud Unida Universitaria, que llegó al Nacional B, desapareció. Sí, no se puede. Cuando se hace un trabajo serio, hay que dejar al entrenador que haga un trabajo serio. Como lo hizo San Filipo, bien vos decís, en San Luis. No, se lo saca. Porque por caprichos o por cualquier. O por cuestiones de ego. O por cuestiones de ego. Porque vos sabés que hay algo que caracteriza al dirigente argentino. Cuando hay un éxito, ellos quieren ser dueños del éxito. Y se olvidan que los dueños del éxito son los jugadores y el entrenador. Ellos lo único que hicieron fue acompañar y darle lo que necesita. El apoyo económico que necesita. Claro, exactamente, es así, acompañarlos, estar, darle todo lo que necesitan, y eso consigue o conlleva a obtener el éxito que se busca. Pero si no hacemos un proceso serio donde el entrenador esté trabajando todos los días para armar un equipo con serias aspiraciones a ganar el Mundial, no va a pasar eso. Es lo que hizo Brasil, que convocó a Tite como entrenador de su selección nacional, dejó de lado los jugadores que ya él entendía que no podían ser parte de la selección, más allá de cómo se llamaran, convocó a los jugadores que él cree que tienen que estar, le dio el resultado porque ganó la eliminatoria por 10 puntos de ventaja. Es el gran candidato a ganar el Mundial el año que viene. No te asegura nada que ganes la eliminatoria por 10 puntos de ventaja, porque Argentina también ganó cómodo la eliminatoria en 2002 con Bielsa y nos volvimos en la primera ronda. Pero es muy difícil que le pase a Brasil, porque Brasil hizo un proceso serio. Por eso es el resultado que obtiene. No es de casualidad. Nada es de casualidad en el fútbol. No existe la casualidad. No. Nada, nada. Todo está basado en el... Si no lo entienden los dirigentes, que todo está basado en el trabajo que se hace día a día, que es lo que deberían exigirle por lo que está cobrando el entrenador del seleccionador argentino, no se va a conseguir lo que se quiere. Si se sigue improvisando como hasta ahora, vamos a depender que se levante iluminado Messi para ganar un partido. Y esto no es posible. No se puede obtener... ¿Tendrían que los dirigentes argentinos quieran tomar clases con los propietarios de los aras de caballos de carrera? Exacto. Ellos crían los caballos, pero tienen un seleccionador, un entendido en caballos, que además es el que les maneja el stud en el que corren sus puras sangres, porque eso es lo que le produce después la venta de los productos. Pero jamás se meten a decirle al cuidador cómo tiene que entrenar al caballo, cómo lo tiene que correr. Ellos únicamente aportan el material, que lo crían y aportan el dinero. Y el otro es el que le hace ganar plata, porque consigue que los animales ganen, y al ganar esos animales vender los productos que tienen en el aras. Pero jamás se meten a darle instrucciones. Che, yo quiero que corra de punta. No, el caballo no va a correr de punta, no, porque yo soy el que lo entreno, te dice el cuidador. Y si no me voy, claro, Entonces, cuando aprendan los dirigentes del fútbol, ¿cómo debe ser la cosa? Que si yo pongo un entrenador, el entrenador es el dueño del equipo. Un dato, Diego, para que veas a qué apunto al hacer referencia en mi comentario. Alemania. Alemania se fue Jürgen Klinsmann como entrenador. Lo dejó a Joaquín Löw, que era su segundo, que era el que estaba acompañándolo. Y se quedó, salió campeón del mundo en Brasil. Sí. Teniendo una actuación descollante, le hizo 7 goles al equipo local y ganó el campeonato de manera indiscutible. Sigue cosechando éxitos en juveniles, en la mayor. Siempre juegan igual porque siempre hay un trabajo serio. Entonces mantiene el entrenador por mucho tiempo. Le pasó a Helmut Schön, ¿te acordás? Aquel técnico alemán que comenzó como entrenador. En el 58 estuvo 20 años, estuvo hasta el Mundial de Argentina. ¿Cuánto estuvo Beckenbauer en Alemania? También. Son de procesos largos. Es la única forma que entiendan, por favor, los dirigentes argentinos, de lograr un objetivo. De hacer escuela. Claro. De hacer escuela. El tema es este. Si no se elige bien a la persona que tiene que manejar ese proyecto, vamos a seguir en la misma situación. Yo creo, insisto, y no quiero ser reiterativo, pero uno tiene que marcar en su opinión lo que piensa. No creo que sea Jorge Sampaoli la persona indicada para llevar adelante ese proyecto. De ninguna manera. No, yo tampoco. Pero bueno. Estamos haciendo lo mismo que haríamos en un colegio. Cada 15 días le cambiamos la maestra a los chicos. Es seguro. Y bueno. Y aclaro, si por más que salga campeón, voy a seguir pensando lo mismo. A mí nunca me gustó de entrada. Lo felicitaremos como corresponde, diremos lo que corresponde, pero a mí no me gusta como entrenador. Punto. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Un día como hoy, en 1937, se inauguraba la Avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires. Fue planteada durante la breve gestión del intendente Francisco Siver, que duró de 1889 a 1890, un año nada más, como una arteria que atravesaría la ciudad de norte a sur. Posteriormente, se le incluyó en diversos planos y proyectos, pero recién en 1912 se aprobó la ley nacional que autorizaba al municipio a expropiar con fines de utilidad pública las manzanas comprendidas entre Avenida Cerrito, Lima y Carlos Pellegrini y Bernardo de Irigoyen, desde el Paseo de Julio, que hoy conocemos como Avenida del Libertador, hasta la calle Brasil en el barrio de Constitución, con el fin de construir una avenida central de 33 metros de ancho, flanqueada por dos calles laterales ensanchadas y por edificios públicos o privados de estilo caracterizado y arquitectura especial, construido en las fajas de terrenos resultantes, cuya venta formaría parte de los fondos de financiación junto con la emisión de un empréstito emitido por la municipalidad de 25 millones de pesos oro, cuyo servicio correría por cuenta del municipio de sus propias rentas y con el 10% de la contribución directa que le entregaría a la nación. Si bien la parte central correspondía al eje norte-sur, el proyecto se complementaba con las avenidas laterales en dirección este-oeste, con dos Rond Petit rotondas, uno en la intersección con la Avenida de Mayo y otro en intersección con Corrientes. Apenas sancionada la ley respectiva, el intendente Anchorena se abocó a su cumplimiento con el propósito de inaugurarla para el centenario de la independencia en 1916. La municipalidad de la ciudad comenzó adquiriendo todas las propiedades ubicadas sobre la referida traza con una inversión que ascendió a 50 millones de pesos moneda nacional. Sin embargo, el municipio no contaba con los instrumentos legales y financieros suficientes para llevar adelante la construcción de emprendimientos de tamaña envergadura en forma sustentable y ordenada. Las expropiaciones se realizaron de manera gradual y alternada, lo cual desaceleró el ritmo de ejecución de las obras, generando una carga extremadamente gravosa para el erario municipal. Este atraso también traía aparejado efectos negativos en el desarrollo edilicio de la zona céntrica, que se degradaba a medida que los edificios expropiados eran abandonados y demolidos. La cuestión generó una crisis política y financiera de grandes proporciones, agravada por el estallido de la Gran Guerra y la proximidad de las primeras elecciones democráticas, que culminaron con la renuncia del intendente Anchorena y con el cierre del Consejo Municipal en 1915. La idea de construir la avenida 9 de Julio se mantuvo en el plan de 10 años después, en 1925, donde además integró a la construcción de las diagonales norte y sur propuestas en 1919, configurando en sus extremos dos focos monumentales. Cuando sobrevino la crisis de 1929, el fenómeno de la expansión de Buenos Aires había alcanzado dimensiones inusitadas, superando ampliamente los bordes administrativos de la capital federal. Para aquel entonces, las localidades periféricas del conurbano bonaerense ya comenzaban a ser consideradas una misma aglomeración céntrica junto a la ciudad de Buenos Aires. Pasada la crisis financiera, el gobierno del general Justo decide poner en marcha un vasto plan de obras públicas para los festejos del aniversario de la primera fundación de Buenos Aires. Uno de los voceros más destacados de la disciplina y el gran impulsor de la elaboración de un plan urbano nacional y científico para Buenos Aires fue Carlos María de la Paulera, designado al frente de la dirección del plan de urbanización creada por iniciativa del grupo de concejales del socialismo independiente al iniciarse la gestión del intendente, de Bedia y Mitre. Entre 1928, este ingeniero especializado en urbanismo en la ciudad de París había preconizado la elaboración de un estudio integral y minucioso para realizar el conjunto de lo que llamaba el Gran Buenos Aires. Así, el proyecto de la Avenida Norte-Sur pasó a ser una intervención puntual en la zona céntrica de la ciudad para ocupar un lugar primordial en la acción de cirugía mayor que se proponía para la regulación de la expansión regional. Una vez a cargo de la Oficina Municipal de Urbanización, de la Paulera resaltó aún más el valor urbanístico de la nueva avenida, que consideraba de perspectivas insospechadas. Se iba a convertir en un gran eje central de comunicación con proyección hacia las nuevas urbanizaciones que se extendían hacia Tigre y La Plata, y como parte de un sistema de arterias conectadas en dirección norte-sur y este-oeste, unida a una red de parques. Según él, un plan para la zona de expansión metropolitana no podía llevarse a cabo sin una reestructuración radical del centro tradicional. Era un proyecto a largo plazo que iba a comenzar por la zona de mayor aglomeración, dado que ya había varias demoliciones dejando espacios baldíos que se alternaban con edificaciones abandonadas, dando un aspecto de degradación a la zona central. En todo ese periodo, el proyecto de la avenida de 9 de Julio se mantendría en discusión dentro del ámbito técnico profesional. En el 32, el arquitecto Fermín Beretervide realiza un proyecto para la futura avenida Norte-Sur, donde propone solucionar el problema del tránsito creando una vía central de 33 metros de ancho a bajo nivel, tránsito rápido sin cruces, flanqueada por dos calzadas laterales a nivel y una franja continua de edificios de igual altura, 8 pisos como máximo, que servirían para albergar a los centros cívicos nacional y municipal de la ciudad. Así, el área delimitada por la avenida Belgrano, las calles Bartolomé Mitre, Tacuarí y Salta, proponían la localización de un conjunto monumental constituido por plazas y edificios públicos. Un año después, en 1933, el arquitecto Ernesto Bottier presenta su propio partido, donde describe un basamiento continuo de comercios y jardines de 2 pisos, concentrando la edificación en torres, supermanzanas, organizados a lo largo de una vía subterránea. Ya hacia mediados de la década, el tema del tránsito dio paso a nuevas discusiones como la necesidad de abrir espacios verdes y arbolados dentro del paisaje céntrico. Por esta razón, el ingeniero Carlos María de la Paulera confecciona otro proyecto en el 33, donde planea expropiar la totalidad de las manzanas, 110 metros de ancho, dejándola sin edificaciones remanentes y configurando el proyecto de una avenida parque, y según el plan, el tránsito se iba a organizar alrededor de una calle de circulación rápida subterránea. Pero en el 34, este mismo ingeniero presenta una nueva variante que consistía en la creación de un centro de edificios de gobierno en el cruce con la Avenida de Mayo, junto con 2 remates monumentales similares a los del plan de 1925. Paralelamente, el 15 de noviembre del 34, comienzan las obras de construcción del edificio para el Ministerio de Obras Públicas, que lo conocemos, que es el que quedó en el medio de la Avenida 9 de Julio a la altura de Avenida Belgrano, contemplando el paso de la futura Avenida Norte y Sur. A pesar de que el intendente Mariano de Bedi Mitre estipuló que se trataría de una avenida parque sin ningún edificio en todos sus trazos, los trabajos de la torre del Ministerio de Obras Públicas no se suspendieron y fueron concluidos en un tiempo récord de 138 días hábiles, siendo inaugurado en septiembre del 36. Esta es la historia de la avenida 9 de Julio para llegar a tal como la conocemos, con idas y vueltas, cambio de idea, cambio de planificación, como hacemos todos los argentinos. Pese a eso, muy feliz cumpleaños, querida avenida 9 de Julio, emblema la de la ciudad que tantos avatares ha sufrido a lo largo de su historia hasta nuestros días, en que por último, entre sus obras, se enseñoró la construcción del Metrobús en la avenida 9 de Julio. Feliz cumpleaños, querida avenida 9 de Julio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Y bueno, como todas las cosas en la Argentina, en el fútbol no nos va mucho mejor que en las cosas que hacen los gobiernos para construir obras que las sueñan y nunca las terminan. Exacto. Bueno, pero mañana se reanuda el campeonato porque todo sigue, ¿no? Nunca se para. Más allá de que va a tener un nuevo parate la semana próxima por el tema de las elecciones, así hacemos todos nosotros, ¿no? No se adelantan fechas, no se programa nada. Lo único bueno que tiene la Superliga, Diego, que ya sabemos qué día y a qué hora se juega, ¿no? Por lo menos. Claro, por lo menos han sido coherentes en eso. Mañana comienza la fecha número 6 con 2 partidos, 19:05 en el sur, Lanús Unión de Santa Fe con Juan Pablo Pompey, 21:05 en el nuevo gasómetro, en el Pedro Videgain, para mejor decir, y no como decía el querido colega Marcelo Araujo en el Fernando Miele, nunca fue el estadio Fernando Miele. Él quería que sea Fernando Miele, pero lo mandaron a la Miele. Exacto, se llama Pedro Videgaño, el Estadio San Lorenzo. Recibe a Defensa y Justicia, arbitraje de Nicolás La Molina. El sábado va a tener 5 partidos, 2 a las 14:05 en Rosario, Central Argentino Junior con Pablo Echavarría, y en Santa Fe, Colón Temperley con Hernán Mastrangelo. Lo particular esto, ¿no? Porque juegan en la misma provincia, más allá que están un tanto lejos, que se juegan 2 partidos y 2 partidos importantes al mismo tiempo. Allá no tienen problema para programar partidos, parece, como lo tienen acá, para que se juegue más de un partido al mismo tiempo en Capital y en Gran Buenos Aires. 16:05, juegan en Estudiantes de La Plata frente a Banfield con Andrés Merlos. 18:05, Vélez en el Amalfitani con Newell's Old Boys de Rosario, Diego Herrera. Y 20:05, Racing, que cambia esquema, ya les voy a contar, para este partido. Recibe a Tigre, el Tigre de Caruso Lombardi, arbitraje de Germán Delfino. El domingo también 5 partidos. A las 11:05, por primera vez juega un grande en este horario, en San Martín, Chacarita Independiente, Fernando Echenique. 14:05 en Mendoza, Godoy Cruz, Gimnasia y Grima La Plata, Silvio de Truco. 16:05 el clásico de Córdoba, Belgrano Talleres con Ariel Penel. 18:05 en el Monumental, River Atlético Tucumán, Federico Beligoy. Y a las 20:05 Patronato y Boca, que también tengo que contarles que se desgarró Paolo Gols y no va a ser de la partida, tercera baja que tiene Boca para este partido, arbitraje de Facundo Tello Figueroa. El lunes, 2 partidos cierran la sexta fecha de la mal llamada Superliga. 19:05 en Bahía Blanca, Olimpo Huracán, Facundo Espinosa. Y a las 21:05 en Sarandí, Arsenal San Martín de San Juan con Diego Aval. Y como corresponde en este horario, las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En esta loca primavera que nos trae a maltraer, 11 grados 7 la temperatura, llueve a cántaros en Buenos Aires y el servicio meteorológico nos dice que está lloviendo torrencialmente en Córdoba, Mendoza y San Luis y que está declarado estado de emergencia. No se quieren ir la lluvia y las inundaciones de esta manera no se van a ir de todos los campos inundados en provincia de Buenos Aires y en distintos lugares de las provincias. Desde Washington, Luis Caputo, dijo: Argentina lleva casi 2 años recuperando la confianza del mundo. En las elecciones 2017, el debate de todos contra todos fue la consigna del debate entre los candidatos porteños, que no discutieron planes de gobierno, sino dedicaron todo el programa a pegarse entre ellos, tirarse chicanas y no insultarse, pero sí por lo menos hacerlo sarcásticamente. También está en Washington Duhovne, que participó en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial. Diego, vos sabés que Duhovne debe ser el ministro de Economía que menos ha hablado, menos exposición ha tenido en toda la historia de la Argentina. Y no va a hablar. No, no, seguro. Sabemos quién es, pero no, ni siquiera le conocemos la cara. No. Pero sí se la conocen el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Eso sí. Ahí lo conocen. En la justicia, Devido tuvo que presentarse por la causa de 11, pero no declaró en el juicio donde lo están acusando de tener una responsabilidad muy grande y que le puede costar caro, pero se negó a declarar. Sigue ateniéndose a esa consigna, no hablar. En diciembre, Casación va a escuchar los argumentos a favor y en contra de las condenas que pueden resultar de este juicio. En turismo del exterior, creció un 5,7% el arribo por avión de turistas extranjeros en agosto en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Y lo vemos, normalmente caminando acá por la calle céntrica, vemos la cantidad de extranjeros que pasan por la calle Lavalle, por la calle Florida, acá cerquita de la radio, que llaman la atención realmente. En Venezuela, debe ser porque lo favorece el cambio, seguramente. En Venezuela, agresiones y varias denuncias recalientan el clima electoral. En Bélgica, la Unión Europea y los principales líderes europeos respaldaron a España en el tema de Cataluña. En Estados Unidos se reavivan los incendios en California y ya son 21 los muertos. Más de 56.000 hectáreas se prendieron fuego y se han perdido cientos de viviendas. En Italia, dos presos italianos se fugaron después de almorzar con el Papa Francisco. En España, Rajoy le da un ultimátum a Puigdemont antes de intervenir el autogobierno de Cataluña. El PSOE anuncia un acuerdo con Rajoy para reformar la Constitución ante la crisis catalana. Las frases más destacadas en la entrevista de la Negra Bernacchi con Cristina Kirchner se hicieron virales en las redes por internet y llamó la atención porque a la mayoría de las preguntas duras que le hizo la Negra Bernacchi, Cristina las evadió como el mejor gambeteador del fútbol argentino. En Tierra del Fuego se vendió el tren del fin del mundo. La clásica atracción turística de Ushuaia ahora está en manos privadas. La actividad presidencial. Macri visita la ciudad de Santa Fe para recorrer obras de viviendas. Y en Corea del Norte, bombardeos estadounidenses realizan nuevas maniobras en la península coreana, avivando el conflicto que hay entre Corea del Norte y, por supuesto, el presidente norteamericano Donald Trump con el presidente coreano, con el gordito este que tiene nombre de ruido de latita de cerveza vacía que tiran al piso. Y en el fútbol, en el mapa interactivo, los clasificados a Rusia 2018 y los que tienen chances aparece ya en las redes de internet, donde uno puede ver lo que puede llegar a suceder anticipando los vaticinios antes de que se hagan los sorteos. Hasta que no se hagan los sorteos, ¿qué me puede contar? En diciembre se hace el sorteo. En el Kremlin se va a hacer el sorteo del Mundial. Seguimos con el deporte en las noticias. ¿Cómo no? Porque damos el panorama de los grandes para esta fecha que se viene en la República Argentina, la número 6. Boca, el puntero del campeonato, no va a poder cortar con Paolo Golz, que se desgarró, va a ser reemplazado por Santiago Bergini. A esto se suman las bajas que sufre por la lesión de Fernando Gago, que va a estar afuera, hoy lo operan a Gago y va a estar afuera entre 6 y 8 meses, y además Edwin Cardona, el colombiano, que no va a estar porque fue expulsado en el último encuentro ante Chacarita. Además, el técnico Guillermo Marros Esqueloto espera por la vuelta de los jugadores que estuvieron disputando el partido en Ecuador por las eliminatorias, es decir, Darío Benedetto, Pablo Pérez, los dos jugadores de la selección argentina, Frank Fabra y Wilmar Barrios, los jugadores de la selección Colombia. San Lorenzo, para el partido de mañana, no va a contar con Bautista Merlini, que está lesionado, lo va a reemplazar Gabriel Gudiño, el jugador que vino esta temporada de Atlético Rafaela. En Independiente, lo más importante es que estuvo disputando un amistoso, o dos amistosos, los titulares y los suplentes. En los titulares, el rojo ganó 4-0 en un partido que se disputó en 45 minutos, y en los suplentes ganó la Guay Urquiza, que fue su rival en ambos encuentros, ganó por 2-0, de no tener ninguna sorpresa. Espera Ariel Holland, el técnico rojo, la vuelta de campaña, el arquero de la selección uruguaya, para confirmar el equipo, además de Gastón Silva, que estuvo jugando las eliminatorias por la selección uruguaya, para definir el equipo que va a jugar el partido frente a Chacarita el domingo. En Racing, para alegría de Miguel, cambia el esquema Coca. Deja de lado el 5-3-2. Pasa Pepsi. Claro, claro, Coca pasa Pepsi. Exacto. El tema es que cambia su esquema de 5 atrás, 3 en el medio y 2 arriba, por 3 atrás, 5 en el medio y 2 arriba, para enfrentar el partido del domingo, del sábado, 20:05, del presidente Perón a Tigre. Y en River, lo último, además de esperar la vuelta de los seleccionados, tanto Moreira como Casco y Enzo Pérez, que estuvieron jugando por la selección paraguaya, Moreira, Casco y Pérez por la Argentina, espera la evolución de Nacho Fernández para el encuentro del domingo frente a Atlético Tucumán. En tenis, una muy buena noticia se produjo esta madrugada. Juan Martín del Potro, en segunda ronda del Master 1000 de Shanghái, superó a Alexander Zverev de Alemania por 3-6, 7-6 y 6-4 y avanzó a la siguiente ronda. No le fue nada bien ayer, como era de esperar, al peque Diego Schwartzman, que cayó ante el número 2 del mundo y segundo preclasificado para ganar este torneo, el suizo Roger Federer, por 7-6 y 6-4. También ganó el número 1 o el número 1 del mundo y además primer preclasificado para este torneo. Me refiero a Rafael Nadal, que superó al norteamericano Jared Donaldson. Y en básquetbol, ayer se jugaron 3 partidos por el Super 20 del básquetbol en la República Argentina. Weber Bahía le ganó a Peñarol de Mar del Plata como local 101-89. Estudiantes de Concordia hizo lo propio con San Martín de Corrientes 80-75. Y Comunicaciones de Mercedes cayó de local ante la Unión de Formosa 83-75. Hoy un solo partido en Santiago del Estero y por el grupo B van a jugar Quimsa frente a Salta Básquet, arbitraje de Diego Rougier, Jorge Chávez, Cristian Alfano y Luis Cornejo. En el día de hoy hay programadas varios cortes con ollas populares que convoca barrios de pie en distintos lugares de la capital. Unas 6 ollas populares en lugares estratégicos de la ciudad de Buenos Aires. Como dijimos antes, hoy Macri visita la ciudad de Santa Fe en actividad presidencial para recorrer obras de viviendas. El presidente va a viajar a las 15 horas hacia Santa Fe, pero antes, a las 10:30 en la Residencia de Olivo, se va a encontrar con los ministros Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Margarita Stolbizer, con referencia a las elecciones 2017, dijo: me enorgullece que podamos hacer una unidad con el peronismo. La candidata senadora por Un País y compañera de fórmula de Sergio Massa expresó su beneplácito por una posible alianza con el peronismo, ese que levanta las banderas de la justicia social. En la justicia rechazan la nulidad de la pericia de gendarmería que pidió Lago Marcino. Cada vez más, Lago Marcino está más hasta las pestañas en el caso Nisman. En la campaña electoral, Graciela Ocaña dio declaraciones y dijo: la sociedad reclama reducir los costos de la política. En la iglesia, el episcopado exhortó a realizar opciones concretas de justicia y solidaridad hacia los pobres y lo hizo mediante un mensaje difundido en el marco de la primera Jornada Mundial de los Pobres instituida por el Papa Francisco. El Fondo Monetario Internacional en Washington insta a subir impuestos a los más ricos para frenar la desigualdad. Abrieron los ojos los muchachos del Fondo Internacional. Además, el organismo multilateral reconoció como un debate importante el de la renta básica universal, que ofrecería un salario continuo a los ciudadanos. Y en Mar del Plata, la gobernadora Vidal exhortó a los empresarios a sumarse a la transformación que impulsa el gobierno en el coloquio de los empresarios. Y en la provincia de Buenos Aires, farmacéuticos bonaerenses protestarán contra la instalación de PharmaCity en la provincia de Buenos Aires. Hasta aquí las noticias de las 7 en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El 12 de octubre de 1923 se fundaba el Museo Colonial e Histórico de la ciudad de Luján. El Museo Enrique Udaondo se encuentra ubicado en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, formado por el Museo Colonial Histórico y el Museo de Transportes, y es un inmenso acervo patrimonial, uno de los más importantes de Sudamérica. Por decreto de fecha 31 de diciembre de 1917, el interventor en la provincia de Buenos Aires, don José Luis Cantilo, dispuso que se destinara el edificio del Cabildo de la Villa de Luján y el Real Estanco de Naipes y Tabaco, conocido como la Casa del Virrey, para sede del Museo Colonial Histórico de la provincia de Buenos Aires. Y fue encargado al ingeniero Martín Noel la restauración del edificio. El museo se inauguró el 12 de octubre de 1923 y fue su primer director con carácter honorario, don Enrique Udaondo. El Cabildo y la Casa del Virrey fueron declarados monumentos históricos nacionales por decreto del Poder Ejecutivo del 21 de mayo de 1942. En ellos vivieron y estuvieron prisioneros destacadas figuras del gobierno colonial, próceres de la independencia y de la reorganización nacional. En la casa contigua al Cabildo, donde se refugió el virrey Marqués Rafael de Sobremonte, intentando huir a Córdoba con los caudales del virreinato en tiempo de las invasiones inglesas, debido a lo cual a dicho edificio se lo comenzó a llamar popularmente como el edificio del virrey. Cabe destacar que también en ese sitio vivió Francisco Javier Muñiz. En el Cabildo estuvieron prisioneros, entre otros, el general William Carr Beresford, el general Manuel Belgrano, don Cornelio Saavedra, el general José María Paz, el general Bartolomé Mitre y los hermanos Reina Fe. El aumento progresivo del acervo cultural del museo determinó la adquisición de los terrenos colindantes, donde se construyeron nuevos pabellones que reproducen antiguos edificios coloniales, como por ejemplo la Aduana Vieja, enfrente justo del Pabellón Federal, y el Convento de las Monjas de la Santa Catalina, frente del Pabellón Balcarce. En los jardines del antiguo Cabildo hay una reproducción arquitectónica de una capilla colonial. En la actualidad el museo ocupa una superficie de 3 manzanas y media. El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en la ciudad de Luján, está apenas a 65 kilómetros de la capital federal. Su misión es custodiar y difundir los testimonios de nuestro pasado desde una perspectiva histórica, ofreciendo una mirada aggiornata de la historia argentina desde la perspectiva provincial, con las peculiaridades de la zona en que tuvo jurisdicción el Cabildo de Luján. Pretende infundir en sus visitantes la comprensión y el orgullo por nuestro pasado, exaltando los valores de nuestra patria. Fruto de la visión humanista de don Enrique Udaondo, cuenta con un extraordinario, heterogéneo, pero a la vez articulado e indescribible acervo museológico de decenas de miles de piezas que abarcan un segmento temporal que va desde la época precolombina hasta finales del siglo XX. El museo está compuesto por el Museo Colonial e Histórico, el Museo de Transportes, la Biblioteca Enrique Peña, el Archivo Estanislao Ceballos y la Biblioteca y Archivo Fernández de Mojardín. Elementos recordatorios de los principales momentos históricos de nuestra historia, muebles, documentación, cartas, libros, artes plásticas, platería, indumentaria, medios de transporte, son algunas de las magníficas colecciones que componen su acervo museológico. Luego de una gesta patriótica de un grupo de vecinos liderados por don Domingo Fernández Bester, y en un proceso que se inició con el salvataje de la demolición histórica de la Casa Cabildo de la Villa de Luján, se creó en 1917 por decreto de la provincia de Buenos Aires el Museo colonial histórico de esta provincia. Tal su nombre inicial y formalmente se lo inauguró el 12 de octubre de 1923. El patrimonio es importante y se cumple hoy un nuevo aniversario de este querido y admirado Museo de Luján, que tiene toda la historia de la Argentina guardada dentro de él. Autos, carruajes y también, ¿por qué no?, los embalsamados, los dos más grandes caballos criollos de la historia argentina, Gato y Mancha, que fueron los primeros en unir la Argentina con los Estados Unidos en una histórica cabalgata a través de toda América, desde el sur hasta el norte. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA. Desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI. Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Y bueno, en estas eliminatorias pasaron cosas raras. Nosotros estábamos groguis, listos para el knockout, y nos salvó la campana y ganamos en el último round y sacamos la cabeza fuera del agua. Pero Chile, que estaban adentro y nadie dudaba de eso, perdieron con el peor de la tabla, con Venezuela. No, perdieron con Brasil. Con Brasil. Con Brasil. Con Brasil perdieron. Exacto. Perdón. Y perdieron muy mal. Paraguay perdió con Venezuela. Exactamente. Que es de terror también. Sí. Me imagino lo que deben estar pasando los chilenos. No, porque ahora deben estar igual que nosotros, que los puteábamos a los jugadores, nos acordábamos de toda la familia. Ahora en Chile se deben acordar de toda la familia de los muchachos. No, pero además, como suele ocurrir, empiezan a aparecer las voces de echarse la culpa uno a otro. Fuiste, ¿no?, vos, no fui yo. Claro. No. Mirá lo que pasa en Chile, porque la mujer del arquero, Claudio Bravo, el muy buen arquero que tuvo un paso por Barcelona de España, Carla Pardo, declaró en Facebook, creo, sí, en las redes sociales lo hizo: gracias por todos los lindos momentos, mi selección. Gracias a mi capitán América por todo lo vivido. Fue realmente hermoso. Pero cuando se pone la camiseta, tiene que ser con profesionalismo. Yo sé que la mayoría se pelaron el... lo que sí, sabemos. El tujes. Exacto. Como dicen los muchachos. Mientras otros se iban de fiesta e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero, que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Por ahora es un país, porque ahora es un país entero el que llora. Aquí no te esperamos con los brazos abiertos, mi capitán, es lo que declaró por redes sociales la señora o la mujer del arquero Claudio Bravo, Carla Pardo. Le contestó Gary Medel, el jugador que pasó aquí por Boca, que es uno de los pilares de este equipo chileno. ¿Y qué dijo? Tomamos unos pisco sour nada más. Yo nunca he visto un compañero borracho ni entrenar borracho. Yo no lo he visto. Todos los que han estado en la selección lo han hecho de buena forma y se han roto el tuje también. Bueno, así que así está el panorama de la selección chilena, que además ya no tiene el técnico, porque renunció Juan Antonio Pizzi, creo que como era de esperarse, porque esto es un fracaso muy grande, porque estar clasificado y terminar siendo viste, para no te queda otra que renunciar. Pero además es doble ganador de las dos últimas Copa América, sí. Chile. Una con Jorge Sampaoli, la otra con el propio Juan Antonio Pizzi. Quedar afuera del Mundial es un papelón. Ahora los chilenos van a ir en busca del sueño que han tenido desde hace muchísimos años, que es tratar de convencer a Manuel Pellegrini, el ex técnico de San Lorenzo y de River, para que se haga cargo de la selección. Actualmente Pellegrini está dirigiendo al G20 Fortune de China y van a tratar de convencerlo. El tema es que van a tener que tratar de convencerlo, pero con mucho dinero. Es porque tienen que traer un ingeniero para que reconstruya el edificio, porque si no, no va a funcionar. Porque ha quedado devastado el edificio de la selección chilena. Bueno, así es el panorama, ¿viste cómo son las cosas? En todas partes se cuece nada. En el éxito son todas rosas. Las espinas vienen cuando llegan los fracasos. Qué bárbaro. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Miguel, ¿cómo andás? Daniel. ¿Cómo te va? Daniel, Miguel, te pensaba que estaba llamando a Italia ya, a Marsella, perdón. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás? Bien. Buena victoria de Cipolletti como visitante en el Federal A, 1-0 sobre Independiente de Neuquén. Hoy a la hora 14 van a jugar Gimnasia de Mendoza con Unión a Conquija de Catamarca. Decir que después que salimos al aire, finalmente por la mañana asumió, dirigió su primera práctica Marcelo Ojeda como técnico del Porvenir, estuvo Horacio Montemurro, que es quien lo llevó, ¿no?, en definitiva, en la primera práctica, y por la tarde, tal cual veníamos adelantando y anticipando, por la tarde, y con conferencia de prensa incluida, asumió Juan Barbas como técnico de Almirante Brown, con mucha expectativa. Se confirmó la ruptura ligamento cruzado de la rodilla derecha de Federico Precedo en Chicago, tiene de 6 a 8 meses de recuperación, se confirmó el desgarro de Fattori. En Chicago es una enfermería, porque Quiroga, Achucarro, Martinucho y algunos otros jugadores lesionados, una verdadera enfermería, algo que también habíamos dicho la semana pasada y se terminó de corroborar también. En Acasuso, el turco Emir Han, se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior, ligamento lateral y meniscos de la rodilla derecha. Excursionistas hizo fútbol con la cuarta de Banfield, empataron 2-2, decir que Morón está para volver Maxi Paredes y también el Gerardo Martínez al primer equipo, decir que en Quilmes su técnico Nardi no está para nada conforme, hay varias dudas y se vendrían cambios para el próximo partido. Quilmes es un grande. En Cañuelas, el equipo en principio no tendría cambios. En Argentino de Quilmes, complicado, un arranque de los peores de los últimos campeonatos. Está suspendido Fabricio Acosta, Sergio Escudero tiene algunas molestias físicas y no está definido el equipo. En Sportivo Italiano van a evaluar al pájaro Sergio Malclay. Tiene un problemita en un tobillo, hoy terminó con una sobrecarga y esperan para determinar el grado de la lesión de Martínez. En Armenio está para volver el tanque Chávez y con una carga Peláez. En Supanqui, Darío Alemán, su arquero, está realizando trabajos de kinesiología. En Branda Rodé, puntero, Leo Zaragoza comenzó también con los trabajos de recuperación. En Albois se confirmó lo de Federico Sino, sufrió fractura en el codo derecho, tiene como mínimo para un mes de recuperación, se vienen varios cambios, se viene cambio de esquema, y si no gana, a priori, en poco tiempo se vendría cambio de técnico. Lo de Nacho González, lo de su técnico en Floresta por ahora, tanto en rendimiento como en resultado, no camina. Por el lado Real Pilar Fútbol Club, se sigue recuperando a Cunha, van a evaluar si llega para el próximo partido. En Colegiales, hoy el plantel, debido a la lluvia, seguramente va a trabajar en el gimnasio. Decir que San Miguel en tercera empató 1-1 con Almirante Brown. Independiente Rivadavia Mendoza lo tiene a Gastón González con también con una molestia, se está recuperando de a poco. Decir que Guillermo Brown de Puerto Madryn quiere extender el nombre, la marca de Guillermo Brown, y jugar entre Leu, Neuquén y en toda la zona sur. Cuando tenga que jugar de local va a ir cambiando la localidad. Por ahora se habla que podría jugar de local en cancha de Racing de Trelew. Decir que San Telmo empató en reserva con el Armenio 0-0, que Comunicaciones en reserva perdió 2-0 con Colegiales, que Excursionistas le ganó 2-1 a Talleres de Escalada. Todo esto en los partidos que antes eran preliminares y ahora se juegan entre semana. Y también decir que en lo que tiene que ver con los partidos de reserva de las categorías superiores, del ascenso, Ferro ayer anduvo muy bien, ganó, gustó y volvió. Ferro le ganó 4-1 a Quilmes. También con muchas bajas, 3 por lesión, 2 por suspensión, va a afrontar el próximo partido Deportivo Español. Decir que Lucas Fernández cumplió la suspensión en Zacatepas, y por el lado de Tristan Suárez es duda, pero podría volver el animal, podría volver Luis López al primer equipo. Por el lado de Platense, por el lado del Calamar, todo tranquilo, sin lesionados ni suspendidos. Un equipo que ganó, usted volvió 4-0. Y como dice el refrán, equipo que gana no se toca. El Calamar iría sin cambios. Y aunque no está ganando por el lado de Boca Unido de Corrientes, Sergio Gutiérrez también, en principio, repetiría equipo, repetiría 11 para el próximo partido. Daniel, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Quique? Está anunciado que va a ser una edición limitada de camisetas Atlanta para el partido con River por la Copa Argentina. Sí, ¿no? Sí, anoche lo decíamos, se viene una, como bien decís, una edición limitada de camisetas. Va a ser una camiseta que va a quedar para la historia. Van a jugar con esa camiseta, solamente la van a utilizar para el partido ante River por Copa Argentina, próximo miércoles en el Bicentenario de San Juan. ¿Se sabe? Hay mucha expectativa por Villa Crespo y zonas aledañas. Se espera muchísima gente de Atlanta para alentar al equipo. ¿Se sabe cuántos más o menos hinchas de Atlanta van a viajar a ver el partido? No hay un número estimativo, ¿no? Pero va a ser mucha. Uno mucha entiende gente. Que va a ser mucho más de lo que viajó, sí, el último partido a Santa Fe, ¿no? Sí, porque además Atlanta es uno de los equipos en el ascenso que tiene más gente, ¿no? Está a la altura de Morón, de Almirante Brown, de los grandes, de Chicago, de All Boys, de los grandes de la categoría. Lleva mucha tiene gente. Tiene muchas convocatorias, un equipo histórico, un equipo junto a Ferro, por ejemplo, que hoy también está en el ascenso de la B Nacional, que más temporadas jugaron en Primera A. Ayer hablamos en Sueño de Primera el tema de Ferro, ¿no? 17 años, casi 18, sí, jugaron en el círculo privilegiado. Claro, hay diferentes generaciones, los grandes de Ferro no se bancan más esto, hay mucha bronca, mucho enojo, mucho malestar. Los más chicos que no lo vieron jugar a Ferro Primera, que nunca vieron un clásico con Vélez, que no saben mucho que Vélez es el clásico, dicen, hay que alentar y tratar de salir de este momento. Y Atlanta también es un equipo que tiene generaciones encontradas. Los grandes lo vieron mucho tiempo en Primera, lo vieron jugar con grandes como River, San Lorenzo, Boca, Racing, Independiente, y las generaciones más chicas lo vieron siempre en el ascenso y disfrutan de este momento, saben de la historia, de la rica historia de Atlanta, pero no la vivieron. Entonces, ¿qué pasa? Disfrutan de este momento, y este partido para ellos es histórico, es el partido. Por eso no tenemos duda, no sabemos el número, pero vamos a tener una multitud, claro, de todas las generaciones, grandes, medianos, chicos, hasta los padres actuales que van a llevar a sus hijos por ahí con, esto te lo permite Copa Argentina, público de ambos clubes. Y seguramente en la tribuna también se van a ver chicos de 4 o 5 años en la tribuna viendo este partido que te reitero es histórico, y por eso va a tener esta camiseta especial. Ahora, qué insólito, ¿no, Daniel? Porque para la Copa Argentina sí pueden ir a las dos hinchadas, el campeonato local no, es insólito. Bueno, por eso yo digo que lo de este muchacho, Gómez, que yo se lo dije en la carita, él dice que está haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo. Bueno, él no hace ningún trabajo, ningún gran esfuerzo. Para mí trabaja muy mal. Y bueno, ¿sabes qué pasa? La Copa Argentina, claro, es un negocio de una empresa particular. Una empresa privada. Está. Entonces tiene que ganar dinero. ¿Será por eso? Yo le preguntaría hoy, por hoy se me lo cruzo en Lugones. ¿Es por eso que dejas ir público de ambas instituciones? ¿Será por eso que no habla Lugones últimamente? Y no habla, yo creo que de Lugones. Antes hablaba por todos lados, se vanagloriaba de que estaba haciendo un gran trabajo. Yo la verdad, el gran trabajo no lo veo, ¿no? Daniel, si no pueden controlar a 20 violentos, tendrán trabajo, que me disculpe, pero lo que pasa es que los funcionarios siempre van a decir que hacen las cosas bien, siempre van a echar el fardo a otro, el que hace mal las cosas es el otro, no ellos. Seguro, y a ver, acá tiene que haber una orden bien de arriba, del Ejecutivo, una orden estricta, la policía tiene que trabajar como corresponde, la justicia, cuando digo justicia, fiscales y jueces también, y este problema yo creo que se soluciona, no te digo un día para el otro, pero haciendo las cosas, haciendo los deberes, y haciendo las cosas como hay que hacer, yo creo que tener un campeonato de acá a fin de año, que vaya al público en todos los campeonatos, el público de todos los clubes, y si la policía actúa como tiene que trabajar, la fiscalía, y los jueces, y el que va preso, y por lo que, a ver, la pena por lo que cometió, por el delito que cometió hace un mes, y cumple 30 días a rajatabla, si es un año, si son 6 meses, 6 meses, si son 5 años, 5 años, te doy de acá a diciembre, arrancamos el año que viene como en Inglaterra, y van a ser todas carmelitas descalzas. Ahora, tampoco... Acá como saben que entran por una puerta y salen por la otra, no pasa nada. Ahora, no nos olvidemos, Daniel, que también está el negocio de la televisión, que no le interesa que vaya la gente a la cancha, sino que tengan el abono para ver los partidos por televisión. Es eso también combo. Cuenta. Claro. Es un combo y también están, porque vos sabés que la mayoría de los muchachos de la barra, después cuando hay un acto político, son los primeros que están con el bombo adelante, dándole al parche, ¿no? Exactamente. Y que ayer después te escuchaba y quiero compartirlo, y yo también estoy cansado de decirlo. Bueno, lo dije la vergüenza de los jugadores dedicándole a los periodistas, después Messi habló y este muchacho, ¿no?, que trabaja en TC Sport y en la red, si bien no hay que hacer periodismo de periodistas, pero este muchacho que trabaja en la red y en TC Sport, que ayer Messi le da la nota, aparte de ser un muchacho que hace propaganda, ¿qué es? Es un agente de propaganda, exacto. Le gusta chupar mucho, ¿no?, la naranja. Es prensa de Messi, Daniel, es prensa de Messi. Chupa la naranja con su extraordinario. Sí, sin duda. Yo creo que denigra y humilla la profesión de periodista. Desgraciadamente es así. Defendiendo todo, e inclusive lo indefendible. Exacto. Desgraciadamente los tenemos y muchos en nuestra profesión. Lamentablemente. Bueno. Como dice el Lunfardo, es un chupamedia. Exactamente. Diego, el domingo 14:35, otro clásico antaño, si bien el superclásico del ascenso es Chicago y Boys, de Chicago, pero ahora el domingo en Mataderos 14:35, para la televisión, a priori partidazo, Chicago Deportivo Morón, Deportivo Morón, Chicago. Yo te iba a decir, Daniel, vos sabés que no me olvidé. Deportivo Morón, que también tiene que jugar por Copa Argentina. Claro, ¿sí? No te olvides de Deportivo Morón Chicago. Yo transmití un par de esos partidos, tres o cuatro hice. La verdad que es un partido excepcional para hacerlo. Sí, y hay mucha gente. Sí. Ojalá pudieran ir las dos hinchadas. Claro, lástima que no se puede jugar con público de ambas personalidades. Sí. Pero bueno, es uno de los clásicos también más importantes del fútbol de ascenso. No puede jugarse el día sábado. Bueno, celebramos que vaya domingo 14:35 y no como fue Chicago el Boys, que se jugó el lunes por la tarde. Vos fijate, el superclásico del ascenso, Chicago el Boys, lunes por la tarde, solamente con público de Chicago, hubo 10.000 personas. Sí. Fijate si se hubiera jugado un sábado por la tarde, o si este Chicago Morón se podría jugar un sábado por la tarde con público de ambas parcialidades, tenemos no menos de 25.000 personas en la cancha. Sin duda. ¿Completo, Daniel? Completito. Bueno, te despedimos hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, arroba fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Comenzamos con las noticias del interior del país. En Santa Fe, el exgobernador Bonfatti pidió disculpas por haber comparado a Macri con Hitler. Dijo el actual diputado provincial que no quiso ofender la investidura presidencial ni tampoco al pueblo judío. En Río Negro, el intendente de Río Colorado dijo que la posición de los delegados de ATE es vergonzosa. Alberto San Román se preguntó dónde estaban esos dirigentes cuando en el gobierno anterior los dejaron sin pagar los sueldos y cobrando 4.700 pesos por mes. Mendoza tendrá locutorios para hacer escuchas telefónicas. Lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para ello se creará una delegación para esta tarea tribunalicia. En Formosa se dinamiza el comercio y aumenta la capacidad de compra. Lo firmó así el titular de Defensa del Consumidor, José Romea, quien al mismo tiempo solicitó que se denuncien los aumentos de precios injustificados. En Santa Cruz, Alicia Kirchner enfrentará una nueva denuncia judicial por irregularidades en una supuesta inauguración de un hangar en el aeropuerto local. Según la mandataria, costó 6 millones de pesos, pero en realidad se comprobó que el hangar siempre existió. En Tucumán, las empresas de turismo local ya ofrecen paquetes para los que quieran ver a Argentina en el Mundial de Rusia. Solamente de pasaje de ida, viajando vía Paraguay y Portugal, costará 33 mil pesos. Y en Entre Ríos, el gobierno comenzó la fiscalización del comercio en los supermercados de origen oriental. Verificará el cumplimiento de las normas de trabajo y por no aceptar en su mayoría el pago de mercadería con tarjetas de débito. La temperatura actual 11 grados 5 décimas, la humedad del 84%, cielo cubierto. Hasta aquí las noticias del interior del país en Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. El querido y admirado Oscar Alonso en el recuerdo, cantor de tangos, nació el 12 de octubre de 1902 en la localidad de Ameguino, provincia de Buenos Aires, y falleció en Buenos Aires el 16 de enero de 1980. Su padre fue Pedro Brandan, que trabajaba como recero, era un hombre de a caballo y uno de los personajes de la vida real en los que se inspiró Ricardo Güiraldes y a los que le dedicó su libro, su obra máxima, Don Segundo Sombra. En 1926 la familia se trasladó a Buenos Aires y dos años más tarde debutó como cantor en un café de la calle Lavalle y Esmeralda. Poco tiempo después lo hizo en la radio La Voz del Aire, acompañado por el trío de Vicente Fiorentino, y también actuó en algunos radioteatros. En 1931 el músico y compositor Anselmo Ayeta lo llevó para que cantara con su orquesta en el Café Nacional. Y dicen los estudiosos del tango que allí lo escuchó cantar Carlos Gardel y le hizo un caluroso elogio. También con Anselmo Ayeta actuó en el antiguo Teatro San Martín en funciones que se transmitían por radio y contratado por Radio Prieto por gestión de Juan Canaro, el director artístico de la emisora lo rebautizó artísticamente como Oscar Alonso, dejó de ser Oscar Brandán. Allí trabajó en 1938 y 39, compartió programa con Hugo del Carril y del 39 al 41 en el Teatro Liceo actuó en la obra Boat Rusa con los actores José Olarra y la señora Pierina de Alessi. Por esos años hizo cine, Los Locos del Cuarto Piso en el 37, dirigido por Lisandro de la Tea, y Pampa y Cielo en el 38, dirigido por Raúl Gurruchaga. También apareció en dos cortometrajes producidos por el noticiero cinematográfico semanal Sucesos Argentinos, en los cuales interpretó dos tangos, Senda Florida y Que Nunca Me Falte, con la orquesta de Juan Polito y participando junto a Alonso los cantores Carlos Roldán y la señora Chola Luna. Su carrera fue discontinua, tuvo etapas sin actuar y cuestiones personales que interfirieron con su actividad artística. Como cantor solista actuó acompañado por guitarristas diversos, entre ellos José Cané, y circunstancialmente con las orquestas de Argentino Galván, Héctor María Artorra y Carlos García. Hizo extensas giras por América, como la que inició en Chile en el 45 y se extendió hasta Cuba, donde se quedó un largo tiempo. Y también hizo numerosas actuaciones en los barrios y ciudades cercanas de Buenos Aires. Además escribió dos temas que se los grabaron numerosos compañeros de labor: Yo No Quiero Que Me Escribas y Tardecita de Campo. Oscar Alonso, uno de nuestros inolvidables cantores de tango, y lo recordamos cantando Desencuentro. El desencanto más hondo, el desconsuelo brutal, que gana de echarse en el suelo y ponerse a llorar. Cansa de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi fe. La vida es tumba de sueños con cruces que abiertas preguntan pa' qué. Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. Pero ansiado solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. yo hubiera dado mi vida para salvar la ilusión. Fue el único sol de esperanzas que tuvo mi fe. Mi amor, dulce consuelo del que nada alcanza, sueño bendito que me hizo traición. Yo vivo muerto hace mucho, no siento ni escucho ni a mi corazón. Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. De lo ansiado solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. Yo vivo muerto hace mucho, no siento ni escucho ni a mi corazón. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Sí, bueno, esto que quería comentar tiene que ver con la selección argentina y las declaraciones de Javier Mascherano, que parece que está ya emprendiendo la retirada como jugador del seleccionado argentino. Declaró: me queda poco la selección y intentaré llegar al Mundial de Rusia, que esa es la idea de este símbolo, realmente de los pocos que va quedando, referentes que le va quedando al fútbol argentino, a la selección, Javier Mascherano. Y bueno, ya de acá, de a poquito se va despidiendo. Creo que quiere hacerlo en el Mundial de Rusia. Veremos si el entrenador, que lo considera en dos posiciones en la cancha, más libero que volante central, yo creo que también, porque lo ha hecho muy seguido en el Barcelona y ha respondido, creo que lo va a poner allí. El tema es que está jugando muy bien Federico Facio y eso le va a quitar posibilidades. Pero nunca hay que dejar de lado este tipo de jugadores, ¿no? Más en una competencia tan importante como es un Mundial de Fútbol, y en este caso lo que marcaría el broche de oro, la carrera de Javier Mascherano, que no pudo coronarla en el Mundial de Brasil, porque yo creo que ahí sí hubiera sido su despedida como jugador de la selección. Él no quiere, seguramente, quedar como un jugador que está emparentado más con los fracasos que otra cosa, y por eso va a intentar llegar a ese Mundial para intentar ganarlo y retirarse con la gloria que merece él, ¿no? Que tanto le ha dado al fútbol argentino, primero a River y después al Barcelona y también al seleccionador argentino. Pero bueno, es lo que ha declarado. Comienza a despedirse, esto era un secreto a voces, pero ya está blanqueando la situación Javier Mascherano, y seguramente en el Mundial de Rusia, si es que llega y si es que lo convoca el entrenador Jorge Sampaoli, será su despedida con la camiseta de la selección argentina. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Se lo contábamos en el inicio del noticiero de las 7, el histórico trencito de trocha angosta que pasó a manos privadas, una joya del turismo nacional. Se vendió el tren del fin del mundo, clásica atracción turística de Ushuaia, que fue reinaugurado en un nuevo rol turístico y desde hace 23 años paseaba a los visitantes por las inmediaciones del río Pipo en vagones acondicionados con amplios ventanales y un sistema de audio. El tren del fin del mundo es una de las clásicas atracciones turísticas de esa ciudad austral y fue vendido por los fundadores del emprendimiento a una sociedad constituida por tres familias de conocida trayectoria en la actividad turística dentro de la capital fueguina. Así lo comunicó el titular de la Cámara de Turismo Local, Marcelo Lieti. En declaraciones a la prensa, Lieti dijo que la venta se concretó en medio de un alto contenido emotivo por la participación de que todos los involucrados tuvieron en la instalación y afianzamiento del tren y porque justo hoy se cumplen 23 años desde su inauguración en 1994. La formación de 50 centímetros de trocha que recrea los últimos 7 kilómetros del recorrido del famoso tren de los presos, dedicado a transportar hasta el bosque a los detenidos en el antiguo penal de Ushuaia, fue reabierto en 1994 por iniciativa de la empresa Tranex Turismo, cuyas caras visibles son los hermanos Enrique y Rubén Díaz. Un tren histórico, una joya nacional, que ahora cambia de manos de una empresa de turismo local a otra empresa de turismo local. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Enrique, ¿tenés algo cortito de deportes? Como sí, para llegar a las noticias. Sí, no, en deportes realmente hay mucha información que tiene que ver justamente con los ecos de lo ocurrido en la última jornada de eliminatoria. En este caso se habla de un supuesto arreglo, como suele pasar cuando los resultados no favorecen a uno u otro equipo, empiezan a surgir este tipo de rumores. Y el empate de Perú y Colombia 1-1, que además despierta suspicacia porque los dos equipos son entrenados por técnicos argentinos, Perú por Ricardo Gareca y Pekerman, Colombia por José Pekerman. Bueno, esto es lo que está declarando algunos en redes sociales y algunos medios a nivel internacional, que bueno, que les parece que hubo una especie de arreglo porque el empate favorecía tanto a Perú como a Colombia. Colombia lo clasificaba directamente al Mundial, le daba el pasaje, y a Perú le daba la chance de jugar el repechaje el próximo 6 y 14 de noviembre ante Nueva Zelanda. Primero va a jugar el equipo peruano allá, luego va a tener el 14 de noviembre la posibilidad de la revancha. Pero bueno, estas son todas suspicacias incomprobables que ocurren siempre que un equipo no consigue un objetivo, como le pasó a Chile. Bueno, intentan instalar este tipo de sospechas que uno sabe que pueden pasar y que han pasado a lo largo de la historia del deporte y especialmente del fútbol, pero son absolutamente incomprobables, porque además en su momento, en el partido, el que estaba ganando era Colombia. O sea, ya estaba clasificado Colombia. O sea, no tenía ningún sentido que buscar arreglar un empate, porque con la victoria ya es Perú el que alcanzó el empate, y no creo que se haya dejado hacer un gol el arquero colombiano para favorecer esa situación, porque ¿qué interés puede tener la gente de Colombia que Perú juegue un repechaje? Que además ni siquiera lo clasifica directamente. O sea, tiene que ganarlo, tiene que pasarlo ese repechaje. Bueno, suele ocurrir en el mundo del fútbol y en el deporte en general que cuando no se consiguen los objetivos se empiecen a instalar este tipo de sospechas para desacreditar de alguna manera lo que pasó en un partido de fútbol, que se dio un resultado que podía ser altamente lógico, como lo que pasó. Un empate que en definitiva los favorecía a los dos, sí, pero fue el resultado de un juego que terminó así a lo largo de los 90 minutos, y no el intento de instalar una sospecha que no tiene, por lo menos para mí, no tiene ninguna. Ahora, las cámaras de televisión tomaron los diálogos entre los jugadores, sí, donde uno le decía al peruano: estamos los dos adentro, claro, anda a preguntarle, bueno, al banco, bueno, el resultado. Entonces, eso levantó. Y después la retención de pelota por parte de Perú, que no jugaba ni para adelante, bueno, ni para atrás, hace que crezcan las sospechas. Claro, pero el tema es que si a mí me favorece un resultado... Y las declaraciones posteriores de los, claro, jugadores. Sí, sí, lo hablamos en el campo, bueno, de juego. Los deja mal parados. Ellos mismos, claro. Ellos mismos están de que, claro, dijeron, a partir de ahí que sabíamos que estábamos los adentro, no jugamos nada. Bueno, hay un famoso partido, digo, que sí estuvo arreglado, que fue un bochorno, en el año 82, un encuentro entre Austria y Alemania, que con la victoria alemana pasaban los dos a la siguiente ronda del Mundial de España 82. Ese sí estuvo arreglado, y lamentablemente la FIFA miró para otro lado, porque lo que hubiera correspondido era sacar a los dos equipos de la competencia. Pero no, el reglamento se lo aplicaron a Maradona. Cuando tuvo el doping, él tuvo la situación de doping y lo sacaron del Mundial. Que eso fue responsabilidad, sí, de Julio Grondona, para evitar que Argentina la eliminen. Pero resulta que en el mismo campeonato, Calderón, jugador de España, tuvo el mismo problema. Y no pasó lo mismo, no hubo la misma situación. Pero bueno, no hubo el mismo castigo. No. Pero a Maradona la FIFA se la tenía jurada, porque sí, Maradona siempre fue contestatario. Y cuando pudieron, le hicieron pagar todas las declaraciones que hizo Diego a lo largo de su historia en contra de los capangas de la FIFA, esos señores, como dijo alguna vez Diego, que hacían jugar los partidos al mediodía en el calor sofocante de México, mientras ellos miraban los encuentros con aire acondicionado y tomando y comiendo de lo mejor. Las noticias en Derrense ya ayer y hoy. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En estos momentos en Buenos Aires no está lloviendo, están haciendo 11 grados 8 décimas, pero sí hay fuertes tormentas en Mendoza, Córdoba y San Luis, y han dado estado de emergencia. Y también están llamando estado de emergencia por fuertes tormentas que se avecinan en Chaco, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. En el tema de economía en Washington está Caputo. Y de ahí hizo declaraciones y dijo: Argentina lleva casi 2 años recuperando la confianza del mundo. El ministro de Finanzas participó en Washington de la jornada de apertura de la novena reunión de ministros de finanzas de la región. Posteriormente, la señora Stolbizer agradece y felicita al peronismo que los acompaña en estas próximas elecciones que se realizarán el 22 de octubre, con apoyo de ciertos grupos de gremialistas que dicen que van a votar a un país. La señora gobernadora de la provincia estuvo en Mar del Plata. Vidal exhortó a los empresarios a sumarse a la transformación del país en el concilio que se está realizando de los empresarios en Mar del Plata. En la agenda presidencial, el presidente Macri recibe a la mesa de pesca y también va a viajar a la provincia de La Pampa. En elecciones, el todos contra todos fue la consigna del debate entre los candidatos porteños. El que está también en Washington es el ministro Duhovne, que participó en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial. En diciembre, en Comodoro Py, la del Tribunal de Casación escuchará los argumentos a favor y en contra de las condenas en el tema de la tragedia de Once. Debido no declaró en el juicio donde se lo juzga por responsabilidad en esta tragedia que dejó tantas víctimas en el choque de tren contra los parantes en la estación de Once. Turismo del exterior en la Argentina. Creció un 5.7% el arribo por avión de turistas extranjeros a la Argentina en el mes de agosto. El Papa Francisco volvió a advertir al mundo que se vive una guerra mundial por partes y que tenemos que trabajar en favor de la paz. En Venezuela, agresiones y varias denuncias recalientan el clima electoral. En Estados Unidos se reavivan los incendios en California, ya hay 21 muertos y cientos de viviendas destruidas y 59.000 hectáreas incendiadas. Macri a las 15 viaja a la ciudad de Santa Fe para recorrer obras de vivienda. En Corea del Norte, bombarderos estadounidenses realizan nuevas maniobras en la península coreana y reavivan el enfrentamiento entre Corea y los Estados Unidos. Rajoy le da un ultimátum a Puigdemont antes de intervenir el autogobierno de Cataluña. El PSOE anuncia un acuerdo con Rajoy para reformar la Constitución antes la crisis catalanas. El deporte en las noticias. Sí, porque el próximo sábado en el Club Obras Sanitarias, el Templo del Rock, como es conocido, se va a presentar el ex campeón mundial de boxeo, el chubutense Omar Narváez, enfrentando al invicto ruso Nikolai Potapov. El combate es eliminatorio y el ganador del mismo va a pelear por el título gallo de la Organización Mundial de Boxeo. En cuanto al automovilismo, el próximo 12 de noviembre va a presentarse en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez la clase 3 del Turismo Nacional después de 14 años y será una carrera con pilotos invitados que van a tener una competencia aparte. La mayoría de los equipos ha confirmado a los pilotos que van a participar de esta competencia. Algunos lo harán en los próximos días. Los más importantes es que se van a presentar los hermanos Lionel y Mariano Perdía con un Honda. También va a estar Jonathan Castellano y Damián Fineschi. Otra de las duplas importantes es Carlos Okulovich con Juan Manuel Ursera. Lionel Larrauri lo va a hacer con Facundo Arduzzo. Entre los más importantes también Ernesto Besone, Juan Pablo Besone, será otra de las duplas. Y Norberto Fontana, el piloto que supo estar en algún momento en la Fórmula 1, lo hará con su sobrino Nicolás Trocet. En hockey sobre césped, Liga de Honor Caballeros, se viene la fecha número 8 con el encuentro, los encuentros que tiene con este programa de encuentros, para mejor decir. Santa Bárbara va a recibir a Mitre, Quilmes frente a Banco Provincia, San Fernando con Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y Lomas va a recibir a Urlín. El puntero en Caballeros después de 8, después de 7 fechas, es San Fernando con 16, lo escolta Nürling y Ciudad con 15 puntos. En la Liga de Honor Damas, también la fecha número 8 tiene este programa de partidos: River con San Fernando, Arquitectura Santa Bárbara, Lomas con Belgrano, SIC con Ciudad, Jeva con Banco Nación. Aquí el líder es Gimnasia Esgrima de Buenos Aires con 21 puntos. Este es el panorama del hockey sobre césped a nivel metropolitano. El Episcopado exhortó a realizar opciones concretas de justicia y solidaridad hacia los pobres. Lo hizo mediante un mensaje difundido en el marco de la primera jornada mundial de los pobres instituidas por el Papa Francisco. En la justicia federal rechazan la nulidad de la pericia de gendarmería pedida por Lagomarsino y complica la situación de este protagonista de la tragedia de la muerte del fiscal Nisman en el juicio que se sigue de investigación si fue un suicidio o fue un asesinato. Gabriela Ocaña en campaña. La sociedad, dijo, reclama reducir los costos de la política. El Fondo Monetario Internacional en Washington insta a subir impuestos a los más ricos para frenar la desigualdad. Y además el organismo multilateral reconoció como un debate importante el de la renta básica universal, que ofrecería un salario continuo a los ciudadanos. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gabino Ezeiza en el recuerdo. Gabino Ezeiza, un afroamericano apodado el Negro Ezeiza, nació en Buenos Aires en el barrio de San Telmo el 3 de febrero de 1858. Falleció en el barrio de Flores el 12 de octubre de 1916. El barrio de San Telmo era un antiguo barrio de esclavos y vivió Gabino en una época en la que había un número considerable de afrodescendientes negros en la zona de este barrio del actual Gran Buenos Aires, y su maestro en la iniciación de la payada fue el también afroporteño Pancho Luna. Ezeiza fue uno de los famosos payadores tanto en su tierra como en el Uruguay. Sus contrapuntos se hicieron famosos y se recuerda el que tuvo el 23 de julio de 1884 en el Teatro Artigas de Montevideo con el cantor oriental Juan Nava, que fue presenciado por mucha gente. En ese encuentro, Ezeiza improvisó la que sería después su popular canción Heroico Paysandú, con la cual derrotó a Nava, convirtiéndose en uno de los payadores más importantes de la historia. El 23 de julio ha sido declarado Día del Payador en todo el territorio de la Argentina en honor a ese histórico contrapunto. Otra de sus payadas memorables fue la que tuvo por escenario un teatro de Pergamino, provincia de Buenos Aires, con el célebre Pablo Vázquez en 1894. Gardel y Razzano lo conocieron en los comités políticos, en particular por su actuación en los comités de la Unión Cívica Radical, adhiriendo al movimiento liderado por Hipólito Yrigoyen. Esta historia fue relatada en la película El último payador, que la escribió Homero Manzi. Se hizo amigo de Gardel Razzano en la rueda del popular Café de los Angelitos y a su muerte

Muy feliz aniversario a la histórica y bella Basílica de Nuestra Señora del Pilar en el barrio de la Recoleta de Buenos Aires. La iglesia es una basílica ubicada en el barrio de la Recoleta y su fundación fue parte del convento de franciscanos recolectos y su construcción concluyó en el año 1737, obra del mecenas aragonés que hizo la donación de los emolumentos necesarios, Juan de Narbona. Desde el siglo XIX es una de las parroquias de la ciudad de Buenos Aires y el segundo templo más antiguo de nuestra ciudad. En 1705 el capitán Pedro Bustinza pidió licencia al gobernador de Buenos Aires, Juan Alonso de Valdés, para edificar el convento de los Recoletos de la Orden Reformada de San Francisco. Pero recién en 1716, por real cédula de Felipe V de España, se autorizó la construcción. Como Bustinza ya había muerto, Juan de Narbona se ofreció para construirlo como mecenas y patrocinador de la obra. Se aceptó su propuesta, así como la dedicación a la Virgen del Pilar en recuerdo y homenaje a su ciudad natal, Zaragoza, en España, donde es muy venerada esta advocación de la Virgen. Comenzó a construirla el arquitecto jesuita italiano Andrés Bianchi, conocido en los textos de arte como Andrés Bianchi, y la terminó Juan Bautista Primoli, inaugurándose el 12 de octubre de 1732 bajo la advocación de Nuestra Señora de Pilar y como segundo patrono San Pedro de Alcántara. El obispo franciscano de Asunción del Paraguay consagró la iglesia el 30 de mayo de 1734. En 1821, el gobernador Martín Rodríguez y su ministro de gobierno Bernardino Rivadavia expulsaron a los frailes recoletos y expropiaron sus bienes. El convento quedó cerrado por años y en el solar que había sido su huerta se creó el cementerio de la Recoleta. Y en el solar de otras dependencias monásticas, el actual Centro Cultural Recoleta. El 18 de noviembre de 1829 se erigió en parroquia y el Papa Pío XI la elevó a la dignidad de Basílica Menor en 1936. Fue declarada Monumento Histórico Nacional por decreto el 21 de mayo de 1942. Muy felices y gloriosos 285 años, histórica basílica de Nuestra Señora del Pilar. Y nos vamos a la antigua Europa, donde está nuestro compañero Miguel Ángel de Renzi. Miguel, ¿cómo estás? Vos sabés que en 1329, cuando se creaba la Iglesia del Pilar, aquí Europa ya tenía una vida muy intensa. Pero en la Argentina, como decíamos hoy temprano, no solamente asumió Perón, sino que además de Perón, hubo muchas cosas que ocurrieron este 12 de octubre, porque en 1862 Bartolomé Mitre se hacía cargo de la presidencia de la Confederación. En el 1868 Domingo Faustino Sarmiento. Después asumieron la presidencia Julio Argentino Roca. Roca asumió en 1898. En 1904 asume la presidencia Manuel Quintana. Se funda en ese mismo año el Club Atlanta en Villa Crespo, cuando asumió Quintana. En 1916 Hipólito Yrigoyen. Y además tenemos a Marcelo T. de Alvear en 1922 y, como quedó dicho hoy temprano, Yrigoyen vuelve a asumir la presidencia, la segunda de él, en 1928 y después Perón en 1973. O sea que es una fecha que fue casi reservada para que los presidentes asumieran, a excepción de India, que asumió un 10, después la mayoría asumió esta fecha, y Perón, que siempre asumía el 4 de junio, pero que bueno, este tercer mandato se optó por esta fecha, habida cuenta de la renuncia y las elecciones post-cámpora que se hizo en la Argentina. Pero es una fecha emblemática, vos sabés que Perón, nosotros en nuestra página de Facebook hoy publicamos, Perón en 1947 hace una alegoría hacia la hispanidad, es decir, marcando bien en claro qué significaba Colón y además qué significaba el hecho de los españoles en el continente americano. Yo invito a los oyentes que entren en nuestra página y lo lean, porque la verdad, se ha dicho tantas cosas, se ha falseado tanto la realidad histórica, que resulta que Colón pasó a ser el descubridor de América, un prácticamente osado corsario, ¿no? Y somos así de extremistas. Todavía está en un momento Colón tirado por allí, nadie sabe si alguna vez lo van a terminar de armar. Y dicen algunos, a mí no me consta, pero dicen algunos, que cuando Cristina lo mandó a sachar era porque Chávez le dijo un día: ¿cómo tenés a Colón allí después de la muerte de los nativos y de los originarios que hizo Colón cuando apareció por América? ¿Vos tenés alguna información de qué pasa con el monumento de Colón? El monumento de Colón supuestamente lo iban a poner en el mismo lugar que ya emplazaron a una velocidad impresionante el de Juan Azurduy, que ya lo trasladaron ahí casi pegadito al monumento del almirante Brown. Lo iban a poner en la nueva plaza que se hizo ahí. Pero no sé, hasta ahora no pasó nada. Hasta ahora, porque lo han desarmado de tal manera que armar eso, no sé si lo van a poder armar. Es que estuvo tanto tiempo tirado que debe estar bastante deteriorado. No, es que además lo rompieron cuando lo sacaron, porque no se hizo como Juan Azurduy, que trasladaron la pieza entera, sino que acá lo fraccionaron y hicieron un desastre, ¿no? No sé qué pasará, pero Miguel, está Arnoldo en línea, si querés hablar con él. Bueno, cómo no, Arnoldo Gómez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Miguel Ángel? ¿Cómo va ese viaje? Bien. Contame, ¿cuál es el tema de hoy? Mira, el tema de hoy es que vamos a seguir desocultando este tema de los misteriosos animales que aparecen en la Argentina. Estos unicornios, que no es el de Silvio Rodríguez, pero que tiene tan preocupados a nuestros ministros, tanto los que están fuera... Bueno, quedo en escucha a través de internet, así con atención vos te podés explayar. Te saludo, Arnoldo. Bueno, un abrazo, Miguel Ángel. Te escuchamos, Arnoldo. Bueno, no, arrancaba con Miguel Ángel en este tema, viste, de los unicornios. Sí, que no tienen nada con los del mito. No, ni con los del mito, ni con los de Silvio Rodríguez. Pero son los unicornios que a nuestro ministro de Modernización Ibarra y a nuestro ministro de la Producción Cabrera los entusiasman tanto. Se llaman unicornios a estas empresas de innovadores que rápidamente trepan a un capital que supera los 1.000 millones de dólares en su valorización. Son empresas sobre todo de base en el e-commerce, o sea, con base en el trabajo del comercio a través de la nube, de la internet, y donde hay los sembradores de capital, como por ejemplo este que ahora aparece en la Argentina, que de los que también formó parte Quintana, que son grupos empresarios que agarran varios de estos emprendedores y los capitalizan al inicio con 1 millón de dólares, 5 millones de dólares, para que el proyecto se pueda desarrollar. Cuando las empresas saltan y tienen estas altas cotizaciones, las cotizaciones de las bolsas y en la valorización por su desarrollo en internet, estos sembradores de capitales que han empezado poniendo tan poquita plata terminan teniendo una parte importante de los paquetes de estos unicornios. O sea, son unicornios que vienen vacunados. Por ejemplo, hay un personaje como Tim Draper, que es un acelerador, que dice que fue el que desarrolló las principales empresas en India y en China, y que ahora está diciendo que uno de los grandes lugares en los que hay que invertir estas pequeñas sumas sobre las nuevas empresas innovadoras es en la Argentina. O sea, vemos cómo está armada toda una urdimbre para esta fantasía o esta ilusión que tiene nuestro ministro Cabrera, que la Argentina tenga varios unicornios. Unicornio, por ejemplo, fue Despegar.com, que efectivamente hoy está cotizando en la Bolsa de Nueva York, o Mercado Libre. Y sembradores son empresas como Pegasus, de la que formó parte este hombre del gabinete que es Quintana. O sea, estas son el nuevo tipo de empresas que fomenta el gobierno y que el gobierno tiene en mente para nuestro desarrollo. Yo quiero decir algo que fuimos desocultando, que cuál es una de las bases materiales que piensa darle el gobierno a estas empresas de la nube. Una base material fundamental es este tema que está en gran disputa sobre el correo. O sea, estas empresas, después que vos haces el pedido y pagaste y todo va por la electrónica, la plata circula por la electrónica, alguien tiene que venir y llevarte el paquetito. Entonces, el objetivo es un plan que aproveche la enorme capilaridad que tiene una compañía, como puede ser el correo estatal, en toda la sociedad y en todo el país. Como ellos dicen, o como dijo el propio Quintana, son empresas que llegan ahí donde inclusive no es competitivo para las empresas privadas. ¿Pero qué obstáculo tienen en medio de esto? El obstáculo que tienen es justamente que está Moyano con el control de uno de los grandes correos privados y con OCA, y que ha resistido las reglamentaciones que hacen a que todo vaya vía internet. Nosotros nos recordamos que uno de los primeros conflictos fue cuando Pablo Moyano se negó a que la síntesis bancaria de, digamos, los resúmenes bancarios lleguen por vía de internet y tienen que llegar en mano vía papel. Bueno, todo esto es lo que tiene que ser reconvertido para eficiencia de los bancos y mayor ganancia de los bancos, pero como base material de estas empresas del e-commerce. Esto ha llevado a una reconversión ministerial. Vos sabés que hace poco lo que era el Ministerio de Comunicaciones, que dirigía este hombre radical, fue disuelto prácticamente e incluido dentro del Ministerio de la Modernización que dirige Ibarra. Y sobre esta base, Ibarra ha echado mano sobre el correo en manos del Estado, poniendo a Jorge Irigoyen, un histórico gerente del Grupo Socma, como presidente del Correo Argentino. Sobre esta base, ahora en el mes de septiembre, desembarcó también en el correo Gustavo Papini, un ejecutivo de extrema confianza de Quintana. Y Quintana, como te decía, era un hombre que trabajó en Pegasus, justamente un fondo de inversión que fue el que desarrolló, por ejemplo, compañías como Pharmacity o Musimundo, y que son parte de los sembradores de estos capitales. Son todos animales históricos, unicornios y pegasos. Claro, unicornios y pegasos que van a hacer volar la economía no sé para dónde, pero en principio se desarrollan unicornios mientras que al quitarle el cepo al maíz, van para abajo nuestros chanchitos en la chacra mixta que teníamos en el país. Sirve para hacer una metáfora, nos van a mandar a los cuernos pero con alas. Van a matar a los cuernos con alas, bueno, está lindo para pensar. Bueno, eso es un poco de lo que quería desocultar hoy, porque ellos lo presentan todo esto como un gran plan de modernización. Por ejemplo, Ibarra ahora trabaja, dice, para incorporar a internet a 2 millones de hogares argentinos. Esto aparece como una medida progresista, pero atrás de estas medidas progresistas buscan ampliar el mercado de estas empresas y darle base a estos unicornios que vienen sembrados por personajes internacionales que van a comprar todas estas empresas. Bueno, hasta ahí llegamos hoy. Bueno, Arnoldo, muchísimas gracias. Un abrazo y nos reencontramos en el próximo. Nos reencontramos el jueves. Seguramente. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. La evolución de las especies, las focas, por ejemplo. Hay una investigación que asegura que las focas van a dejar de ser un animal anfibio y se moverán únicamente en el agua. Hay un estudio científico del CONICET de Suiza que asegura que estos animales modificarán su fisonomía para asemejarse más a los cetáceos, a las ballenas, por ejemplo, y que los indicios de estos cambios se hallan en el estudio del oído interno y externo de la especie, de sus inicios, en que eran un animal que vivía en dos partes, tanto en el agua como en la tierra, por ser un mamífero, pasarían a convertirse de nuevo en un animal únicamente acuático. ¡Qué maravilla los cambios de la naturaleza y la evolución de las especies! Y nuestros deportistas, algunos evolucionan y otros no. Exacto. Siguen. Yo estoy muy, muy, muy interesado en lo que pasa con el tema de las eliminatorias. Hay un detalle que realmente lleva a lo humorístico, ¿no? Porque el técnico de la selección de Venezuela, Rafael Dudamel, que aquí jugó en la Argentina, defendió los colores de Quilmes, denunció que lo contactaron a él y a parte de la delegación de Venezuela tratando de arreglar el partido, tratando de pedirle que vayan para atrás a los jugadores venezolanos. Pero además lo hicieron de una manera, además de eso, además de contactarlo, de ofrecerle algún premio monetario para hacer eso, además cayeron al hotel donde concentraban la selección venezolana 12 señoritas. ¿12 señoritas? Exactamente. Con la clara intención de tomar contacto con los jugadores de Venezuela y tener una noche de romance, ¿no? Ah, yo creí que era para acordarse de la mamá y de la familia. No, precisamente. Los premian, está bien. Claro. ¿Qué opinan las señoras de los jugadores? Ah, no, porque creo que no llegaron a tomar contacto, pero eso no lo puedo garantizar, yo digo. La verdad que no lo puedo garantizar, pero es notable cómo han intentado, así y todo, a Paraguay no le fue bien, no le sirvió la estrategia porque terminó perdiendo 1-0 y quedó afuera de todo. Yo creo que en lugar de apelar a estas artilugios, esas artimañas que han sido durante toda la existencia, le ha pasado porque, o sea que, por ejemplo, en el caso de los jugadores argentinos, siempre fueron jugadores muy apetecidos en toda América, ¿no? Y nos ha pasado un montón de veces, y hay historias, bueno, de equipos argentinos jugando en el exterior. Intenso de soborno sexual. Exactamente, que han sufrido este tipo de, o han gozado, no se sabe, ¿no? Porque no lo saben. O han aceptado el soborno. Hay que verlo, eso nunca se sabe. O por lo menos yo no lo tengo confirmado. La cuestión es que no le dio resultado el intento de seducción de parte de quienes mandaron, porque tampoco se sabe quiénes fueron, ¿no? Se sospecha quién pueden haber sido los integrantes de la Federación Paraguaya de Fútbol, pero no, uno no lo puede decir. La verdad que yo no lo sé. Sí, positivamente, porque fue contado por el propio técnico de Venezuela que 12 señoritas estuvieron intentando ingresar al hotel de la donde estaba alojada la selección de Venezuela, pero no tuvieron resultado. No sé si, por lo menos eso es lo que dicen los jugadores y el técnico de Venezuela. Ahora, ¿y a los suplentes y al equipo técnico lo dejaron afuera? Y no se sabe, no sé. La verdad que porque no sé. Agregaron al arquero suplente, pero el resto del equipo. Bueno, y los técnicos, porque no sé, señorita, que te quedaron afuera. Tal vez los que disfrutaron de una noche de placer. Los que salieron a contar fueron los que quedaron afuera. Parece que sí. Entonces, me parece que los que. Ahora vas a ver lo que te va a pasar cuando vuelvas acá. Exacto. Más de uno debe tener la valija en la puerta ahora. Sí. Lo concreto es que a lo mejor los jugadores que no jugaron el partido fueron los que disfrutaron de la noche de placer, y los que jugaron no lo hicieron, por lo tanto ganaron el partido como venganza a lo que ocurrió. No sé, y cuando llega van en cana. Maduro lo va a meter en cana por traicionar a la revolución. Exactamente, así va a ocurrir. Bueno, más allá de que... A pedido de las esposas. Exactamente, se los van a colgar en la plaza, más allá que hayan ganado, ¿no? Y le hayan dado una alegría al pueblo venezolano que está sufriendo mucho en los últimos tiempos. Pero... Ahora, nosotros estamos ahí nomás de la cosa, ¿eh? Porque no sé si sabés que han presentado en la legislatura del gobierno de la ciudad un proyecto... No se dice quién ni cómo, si fue entre gallos o medianoche o de qué manera, para pedir que se permita la oferta de sexo en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires. Qué moderno. Qué moderno todo. Vamos a salir a la calle y nos vamos a encontrar con señoritas acá en la esquina. Señoritas y otras cosas. Y otras cosas, claro. Que no sabemos si son señoritas. Exacto. O no, ofreciendo, ¿no quiere acompañarme así y me hace un regalito? Claro, exacto. Viste, digo que esas señoras, señoritas... Hay para sean, todos los gustos. Claro, esas señoritas buscan a los señores con dinero, ¿no? Y por eso buscan lo del regalito. Así que vamos a hacer una sociedad... absolutamente moderna, ¿no? Ya y hemos dejado de lado todo. Esto manejado las agencias de turismo. Ahí está el turista suelto y dice, vamos a ofrecerle una diversión más. Y bueno, está bien. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Enrique, ¿te acordás del escritor teatral y escritor de novelas también, Germán Siclis? Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que no hay fotos de Germán Siclis, no existen fotos. ¿Qué tal? Están las tapas de sus libros, las contratapas, no hay foto de él. Por lo tanto, hoy las nuevas generaciones no tienen idea de cómo era físicamente Germán Siclis, aparte que no tienen idea de quién era Germán Siclis. No, la mayoría no. Pero Germán Siclis nació un día como hoy. Había nacido en Odessa, en Ucrania. Y falleció en Buenos Aires el 22 de junio del 77. Escritor, empresario teatral, comediógrafo. Escribió gran cantidad de piezas teatrales, incluso en colaboración con otros autores, muchas de las cuales fueron muy populares en sus tiempos. En 1923, cuando tenía 20 años... estrenó en el Teatro Pueyrredón del barrio de Flores, que hoy es una iglesia evangélica, su primera obra, El Sainete y En el baile de aquella noche, con la que inició una serie larga de obras teatrales, muchas de ellas éxitos resonantes, que lograron que el teatro argentino, que entraba en decadencia, volviera a tener una época de esplendor. Su obra Detective, cinco personajes en uno y no se muere ninguno, fue representada 3 años seguidos por la compañía de Pablo Palitos. Y el éxito continuó con la continuidad de esta obra, que se llamó Pistolero y ahora seis personajes. Perdón. Después vino Viuda Fiera y Avivata Busca Soltero con Plata, que la estrenó en 1949 la señora Leonor Rinaldi, que acababa de formar su propia compañía con Alberto Anchar Padre y Gerardo Chiarella. Debido al éxito de sus obras, armó su propia compañía para representarlas y fue empresario y contrató la sala del Teatro Cómico, y en el 55 incursionó en el teatro de revistas en dupla con otro escritor importante del teatro musical de la Argentina, que fue Ivo Pelay, el socio de Francisco Canaro. Sus obras se representaban representando como objeto la pareja y la vida familiar, y la categoría de oponente que suele ubicarse el pasado del pretendiente anterior de la mujer o los celos de la familia. La trama en el plano principal estaba siempre ocupado en lo sentimental y se acompañaba con el chiste verbal y las situaciones equívocas o ridículas. En el siglo XX, Siklis va dejando de lado el estilo del sainete y saca al inmigrante como personaje secundario y lo transforma por gente más reconocible y como pertenecientes a una sociedad media idealizada. En la década del 60 sus obras cambian y entran en un plano donde la intriga aparece como una módica parodia del discurso político. Así es como aparece su obra Su Excelencia el Señor Subsecretario, de fuerte acento sentimental puesto al servicio de la transmisión de valores como la bondad, la ternura y la honestidad propios de la llamada comedia blanca. Después vendría en el 61, Aquí está la vieja ola y esta vez no viene sola, y vuelve al sainete e introduce números musicales a cargo de los personajes y reaparecen el gallego y el porteño, provocando comicidad con sus disputas. En esa época, Radio Belgrano, que era propiedad de Jaime Yankelevich y absorbía la mayor audiencia, lo contrató a Germán Siklis, que escribió por varios años los programas cómicos más emblemáticos que interpretaban actores de prestigio de la casa como Mario Fortuna y Tomás Imari. También escribió 5 tangos, entre ellos Paquetín Paquetón, que hizo con Dedico y Merico para la obra Palermo Chico y que fue llevado al disco por Carlos Gardel. Germán Siklis, un gran escritor de obras teatrales que lamentablemente ha quedado en el olvido. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer recordábamos que era el Día Internacional de la Lucha contra la Pena de la Abolición de la Pena de Muerte. Y el Papa Francisco, el Padre Jorge, ratificó su oposición a la pena de muerte y la calificó de inadmisible. Dijo, desgraciadamente también en el Estadio Pontificio se ha hecho recurso a este remedio extremo y deshumano, dejando de lado el primado de la misericordia sobre la justicia. De esta manera se lamentó el ex Padre Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco, al que la pena de muerte no le hace ninguna gracia. ¿Deporte tenemos algo más? Porque sí, se nos acaba el programa y no queremos dejar nada colgado. No, porque además sí, seguimos con el tema de eliminatorias y viste que Panamá ganó con un gol polémico y se clasificó al Mundial, superó a Costa Rica 2-1. Bueno, hay una idea de la gente de los Estados Unidos, que cayó frente a Trinidad y Tobago y quedó eliminado, de protestar ese partido, de protestar, recurrir al tribunal de alzada para conseguir que se revierta el partido y que se vuelva a jugar. Hay un antecedente por la eliminatoria africana. Hubo una irregularidad en el partido entre Sudáfrica y Senegal y la FIFA ordenó jugarlo nuevamente. Así que en eso se basa la gente de los Estados Unidos para intentar conseguir que el partido entre Panamá y Costa Rica se vuelva a jugar. Uno tiene muchas dudas de que eso pueda ocurrir, pero bueno, si recurren y prosperan, no nos olvidemos que Estados Unidos tiene mucho poder y pesa mucho la opinión de Estados Unidos, aunque el fútbol no es el deporte más importante para ellos, y a lo mejor consiguen dar vuelta a esto e intentan que con ese marcador o con la disputa nuevamente del partido consigan el resultado que necesitan, porque el partido de ellos no se va a volver a jugar. el partido que perdieron con Trinidad y Tobago, el resultado está fijo, no se puede modificar. Ellos esperan que consigan, primero, que se juega nuevamente el partido, y después que obtengan el resultado que necesitan, que le dé una mano Costa Rica para ingresar al Mundial. Así están las cosas, ¿no? Seguimos con las repercusiones de estas eliminatorias, especialmente en América y en Centroamérica, que han dejado mucha tela para cortar en esta última jornada, donde la suspicacia estuvo a la orden del día. Y ya tenemos dos partidos entonces conflictivos donde han presentado cosas, por lo menos en este último Chile no ha abierto la boca todavía. No, ni quiero que lo haga, ni quiero que lo haga, porque no hay fundamento. O sea, más allá de que ellos... Y lo de las declaraciones de los jugadores a la prensa, diciendo, sí, lo hablamos, y pero eso, y los dos sabíamos que estábamos, que nos convenía primero, el empate. Claro, primero tendría que hacer una faltaba nomás que se juntara el árbitro, claro, a hablar con ellos en el medio del campo, porque bueno, fue muy evidente. Además se tapaba la boca para que no lo vieran, lo que estaba hablando. Bueno, eso es habitual. Pero yo digo, lo primero que tendría que ocurrir es que la gente de Chile haga una protesta formal, ¿no? Después tienen que aportar los videos que sustenten la protesta, pero el Tribunal de Alzada, después que el Tribunal de Alzada dé el fallo, y estamos muy cerca del sorteo del Mundial, así que no hay mucho margen como para que esto ocurra. Pero bueno, todo es posible en el fútbol, todo es posible. Ahora tratemos de no dar idea, Diego, porque de acá porque parte una idea. Ya se escucha ahí, los chilenos arman un lío. Exactamente, y a lo mejor se posterga el sorteo del Mundial por una cosa que salió de acá. Estas cosas que ensucian el fútbol, porque el fútbol tendría que ser un deporte que es popular, que es donde los chicos se cultiven jugándolo desde chiquito, como hacíamos nosotros en los potreros, y ahora hay escuelita de fútbol en los clubes, en los colegios, y resulta que ven estos ejemplos de los mayores. Es lamentable, sí. Y van a tomar ese ejemplo. Sí. ¿Viste? El único que da un ejemplo más o menos aceptable es Messi, que se presta a sacarse fotos con los chicos, sí, que los habla, presenta, y que muestra una sensación de eso que uno esperaba dentro de la familia, ¿no es cierto? Claro. Los demás no hablan con nadie, no hablan ni con los periodistas. Claro, los pero muchachos. Además llegan a la cancha y sí, corren la cortina de que da la ventanilla para no saludar a nadie. Para decir, es una cosa insólita, pero realmente, si ellos son algo dentro del fútbol, es porque la gente los ha hecho ídolos. Entonces, alejarse de la gente, la verdad, no se comprende, no se entiende. ¿Por qué es esa situación? Esta selección es la que más lejos ha estado. Por eso, cuando juegan en River, el aliento, si bien se llena la cancha, no generan la expectativa que deberían generar, el deseo del hincha de alentarlos, de apoyarlos, de acompañarlos, porque cada vez están más lejos. Ese es el punto. La gente va a ir igual a ver Argentina-Rusia, la va a acompañar, porque siempre pasa en cualquier lugar del mundo que juega un equipo argentino, y ahí está la gente, el hincha de ese equipo, acompañándolo. Pasó cuando River jugó, y San Lorenzo también, el Mundial de Clubes en los últimos años. Y estaban ahí gente, y había que pagarse el viaje ahí. No es barato. Bueno, ahí estaba. La gente va a acompañar, pero ellos no generan esa empatía con la gente para obligar a lo que pasaba, por ejemplo, con la selección de Menotti, con la selección de Bilardo y con la selección de Basile. Desde Pasarela hasta acá se ha perdido la empatía que tenía la gente con la selección argentina. Primero, porque se convocan todos jugadores que la gente habitualmente no los ve. Los ve por televisión y no es lo mismo. Y segundo, justamente por el alejamiento propio de los jugadores, que se distancian de la gente no se sabe por qué. Porque se suben en su propia soberbia, sí, en su ego. Claro. Porque no entiende cómo es la cosa. Porque el Papa Francisco siempre tuvo un lema, cuando era el Padre Jorge acá en su oficina, así como Grondona tenía todo una pasa. Frase que decía, todo pasa. Sí. El Papa Francisco tenía siempre sobre su escritorio uno que dice, no te la creas. Exacto. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y tendrían que tomar ejemplo de otro famoso. Por ejemplo, del cantante de YouTube, sí, de Bono. Bueno, ¿qué hizo? Él tenía un show muy importante y tenía un contrato y tenía toda la gente dentro del estadio y dijo, anunció, vamos a empezar 2 horas y media más tarde para que ustedes puedan ver el partido de Argentina en las pantallas gigantes de donde vamos a hacer el show. Y la gente chocha. La gente chocha. y lo amaron y lo aplaudieron, sí, y salió con la camiseta, con la bandera argentina, con el sol en la espalda, con los colores de Argentina. Esa es una medida inteligente y de sembrar la sensación de unidad y de paz. Exacto. ¿Por qué no se puede hacer todo igual? Y lo último, digo, por mi parte, las jugadoras de fútbol pueden estar todo lo que quieran enojados con los periodistas. En lo particular a mí no me preocupa, si no hablan conmigo, a mí no me preocupa para nada. Y creo que a ellos tampoco, porque yo para ellos no existo. Pero que se alejen de la gente es absolutamente insólito, porque es la gente la que los hace llegar al lugar donde están, la que los pone en el lugar donde están. Entonces, alejarse, no hablar, no saludar a la gente, la verdad es muy lamentable. Pero bueno, es propio de esta selección, que no se aguanta ninguna crítica, que no quiere que le digan le señalen la más mínima mácula en todo lo que hacen, porque justamente están subidos a un pedestal que no sé quién lo subió, o sí sé quién lo subió. Nosotros, en muchos aspectos, y la gente que los quiere. Y a partir de eso, ellos cometen el error de alejarse de los que realmente los ponen en el lugar de privilegio, que es el fanático del fútbol, cosa que es un error gravísimo para un protagonista de un deporte. Lo lamento por ellos. Carlos López Buchardo, ustedes me imagino que todos saben quién es Carlos Félix López Buchardo, gran compositor argentino que nació en Buenos Aires un 12 de octubre de 1881 y falleció en nuestra ciudad el 21 de abril del 48. Fue el primero en hacer composiciones en Buenos Aires con Constantino Gaito y siguió más adelante su formación en París con Albert Roussel. A su vuelta a la Argentina, López Buchardo contribuyó para establecer las instituciones que dieron vida musical a nuestro país. Durante 32 años fue presidente de la Wagneriana, que se creó en 1912, y en el 32 creó la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, integró el directorio del Teatro Colón y en el 36 fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. En 1924 el Gobierno Nacional le encomendó la creación y dirección del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, que López Buchardo dirigió hasta su muerte en 1948. Su catálogo vocal incluye óperas, misas, comedias musicales y unas 50 canciones. Su obra eludió las grandes estructuras formales y la elocuencia sinfónica, a excepción de la única obra para gran orquesta que llegó a escribir, Escenas Argentinas, que se estrenó en 1922 en el Teatro Colón y la ejecutó, que estaba de visita en la Argentina, la Filarmónica de Viena. Carlos López Buchardo, un grande de la música clásica argentina, que se lo recuerda a nivel popular muy poco, lamentablemente. Nosotros nos tenemos que ir, nos reencontramos mañana, como siempre, acá en De Rensis Ayer y Hoy, a partir de las 6 de la mañana, pero nos vamos con música. De López Buchardo, la obertura de Escenas Argentinas. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Servicio, un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada.